una sonrisa de esas que hablan, que hacen sentir cosas que no me atrevo a decir. Una señal que le dé vida a mi esperanza, que puedas notar que este hombre te ama. Porque estoy enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé, buscando formas para acercarme, pero no me ves. Que estoy imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez, soñando solo con que llegue el día en que tú me digas, te amo también. De esas que hablan, que hacen sentir cosas que no me atrevo a decir. Una señal que le dé vida a mi esperanza, que puedas notar que este hombre te ama. Que nunca pensé, buscando formas para acercarme, pero no me ves. Que estoy imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez, soñando solo con que llegue el día en que tú me digas.